y de Gerardo. Anunciad a todo el pueblo la nueva y gran noticia de este magnífico regalo. Su Majestad la Reina, ¿está segura de lo que está diciendo? ¿Usted, el Heraldo Gerardo? No está para hacer preguntas. Usted está para obedecer las órdenes. Sus deseos son órdenes para mí, Su Majestad. Se hará como usted ha decidido. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Apúrese! El tipo, un ciervazo, pero no sabe obedecer las órdenes. Thank you.